Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Miguel Abuelo, Miguel Ángel Peralta, uno de los artistas más subyugantes y completos que apareció en la escena del rock argentino. Miguel se fue hace mucho, hace casi 10 años, pero su herencia está intacta y es inmensa. Miguel dejó canciones inolvidables de los Abuelos de la Nada que le pusieron color a los años 80, como esta que estamos escuchando de fondo. Otras de finales de los 60 que habían sido guía en los primeros días del rock local. Un disco grabado en Francia a mediados de los 70 que aún está, es increíble, inédito en la Argentina. Poemas que también están inéditos, muchos poemas, y cuentos, y otros escritos, y muchísimas anécdotas en quienes lo conocimos y tuvimos el gusto de sentirnos sus amigos. Hoy quiero acercarles algo de Miguel que nunca fue publicado oficialmente. Para empezar, fíjense qué hermoso tema de Miguel que nunca se publicó. Unos quieren ser sol, otros quieren ser mar, y no son. Unos quieren correr, otros quieren andar, y no van. Esto es radiorock.com.ar. ¿Dónde iré? Cuando te busco, mamá, soy yo, Miguel Abuelo. Sí, Miguel Abuelo, y unos quieren ser sol, un tema que a él le gustaba llamar también Jipi Jipi. Y seguimos, más material inédito de Miguel Abuelo, con otra perlita de radiorock.com.ar. Dame un poco de tu cielo pa' aprender a respirar mejor. Boca. Caramelo de Dios, caramelito. Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día, señor, buen día. Buen día, madres, hijos, buen día. Buen día, padre, hermano, buen día. Buen día, uñas, pies, buen día. Buen día, día. Ojos, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alma. Esto es radiorock.com.ar. Aquí tu libertad. Aquí tu intención. Apelmazado de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que la ha roto de tu paso olvidado, aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé, nada. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, sol es buen día. Buen día, árbol, perro, buen día. Buen día, padre. Aquí, pulsera con bonete o música tirolesa. Yo, zapato, transpirar, palabra vaga, memorias puestas pero no olvidadas. Tómate de mí, tú no sabes andar por este río y sin baranda. Suéltate después, que no lo veas. Tú dueles del amor, aquí, en el mundo. ¿Y tú? Tú aguardas en la casa de tu muerte. Aunque

de Palermo, Miguel. Miguel Abuelo, Buen Día a Día, versión inédita, no es la del disco. Y después Andrés, Andrés Calamaro y su homenaje de Honestidad Brutal, Con Abuelo, un tema hecho con el corazón.